Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real, de los torturados, en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera. Son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculada del cielo. El canto perdido de un preso, ladrón o combatiente. La voz fusilada, resucitada el tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad. Como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo. Ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria, o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Este texto se llama La verdad es la única realidad y lo escribió Francisco Urondo, Paco Urondo, en la cárcel de Villa Devoto, en abril de 1973, donde estaba preso, preso político, y un mes antes de salir de la cárcel de Devoto en la amnistía de aquella asunción, cuando, bueno, fueron amnistiados por el presidente Cámpora. Y así arrancamos este programa número 46 de Fuerza Centrífuga, dedicado a las cárceles y a otras tantas cosas de las que hablaremos durante una hora. Y una vez más este pulso tan de esta tierra da inicio a este programa que se llama Fuerza Centrífuga, que hacemos los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo y otros compañeros y compañeras. ¿Cómo les va? Buenas noches, Carlos Celés. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿Qué tema, no? Nos trajo hoy a este programa. Gracias por estar ahí del otro lado, por escucharnos, y gracias sobre todo Braulio, ¿no? De que está del otro lado del vidrio levantando su pulgar. Y Analía, que nos está coordinando desde el otro lado del vidrio también. No le gusta la palabra coordinar, pero sí, lo de levantando, no levanta el pulgar Analía, sino que levanta el índice. ¿Eh? Una sutil diferencia entre uno y otra. Y programa número 46, o sea, un montón ya. Lo lindo es que cada uno a su vez es como único, o sea, es uno, y a su vez el número es caprichoso, ¿no? Uno va contando solo porque para ordenarse. Bueno, y la cárcel, que de algún modo, como tantas otras cosas de las que hemos hablado en este programa, atraviesa otros tantos temas, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de la libertad. Sí. Y de algún modo no puede entenderse una sin la otra, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez que nos sentamos a pensar temas, indefectiblemente pensamos los opuestos, porque de eso también se trata el alma de este programa. Y cuando hablamos de la libertad, es cierto que quizás no abordamos el tema de la falta de libertad de la cárcel como sí misma, porque nos parecía que era un tema en sí mismo y nos lo debíamos, y aquí estamos. Y a su vez, y lo trataremos de contar un poco, por lo menos lo que a nosotros se nos sugiere, que hay también experiencias dentro de las cárceles que son actos enormes de libertad, ¿no? Como simbólicamente y materialmente muy fuerte. Como escribir un poema como el de Paco Urondo en la cárcel, ¿no? Digamos, una libertad que no tiene que ver con lo físico, que es el principio iniciático de la cárcel, la privación de la libertad de transitar, y después sí, de otras libertades, obviamente, ¿no? Y me haces acordar a Gramsci, ¿no? También, si vamos a hablar de los cuadernos de la cárcel. Claro, gente que escribe dentro de Nelson la cárcel. Mandela. Y tantos que han escrito, pintado, creado y... E incluso las personas que hoy escriben en la cárcel, porque, digamos, avancemos sobre algo que por ahí hablamos después, pero hay suficientes experiencias de talleres de escritura en la cárcel que no para decir que reemplazan las condiciones pésimas de las cárceles argentinas de hoy, sino para decir que sí son, de alguna manera, una forma quizás de permitir que las personas que están en esas condiciones terribles tengan alguna forma, algún canal para expresarse y para quizás canalizar algo de todas esas sensaciones infernales y múltiples que se deben vivir en una situación de encierro, y en una situación de encierro en las condiciones de abandono de los derechos humanos que tenemos hoy en la Argentina. Sí, de la dignidad, de algún modo, ¿no? En un montón de circunstancias. Porque, digamos, es terrible, ¿no? La coerción de la libertad física de tránsito, pero mucho más terrible aún es todo lo otro, ¿no? El sometimiento de todo tipo de dignidad. Pero también, vuelvo a lo anterior, ha habido también experiencias, ¿no? De colectivas, y estas también son experiencias de organización colectiva, grupal, dentro de las dentro de cárceles o de prisiones, o de experiencias de estar en esa situación, que bueno, que rompen un poco, ¿no? Con cualquier tipo de mirada del sentido común de lo que implica la cárcel, pero no deja de ser las cárceles y las prisiones el lugar donde se manda a aquellos que se quiere separar o penalizar, y que a su vez implican una no una enseñanza, sino pero una enseñanza coercitiva hacia los que no están, no se encierra ahí. Miren lo que, ¿no? Que les puede pasar si no cumple. Sí, y en ese sentido también podemos pensar o quizás sugerir que el abandono de muchas de las condiciones mínimas que son necesarias en un lugar de encierro que tienen hoy las cárceles argentinas también podría ser quizás una forma de mostrar, mira lo que te puede pasar, y mira que lo que te puede pasar es aún peor de lo que te puedes imaginar que te puede pasar. Bueno, de esta y otras tantas otras cosas, imagino que hablaremos a lo largo del programa, que intenta ser, digamos, variado y abarcar distintas miradas de cárceles locas del mundo y de experiencias terribles de Trelew, a Ushuaia, a Guantánamo, ¿no? A las cárceles En barcos. ¿Cómo? En barcos. En barcos a las cárceles que metafísicas de un modo, ¿no? Las cárceles de las entre las cuatro paredes y las otras cárceles que bueno, que sí son también la pérdida de la libertad de distintas o de muchas maneras. Claro, porque como hablábamos hace un rato, podés estar prisionero sin estar adentro de una cárcel, ¿no? Sí. Esto fue Centrífuga, programa número 46, dedicado a, bueno, las cárceles, ¿no? Venimos hablando hace un rato ya. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. Existen cárceles que se levantan en llanuras, grises, con torres de viejo cemento, encumbradas por puestos acristalados, vigilantes, un patio central y uniforme. Y existen cárceles invisibles, barrotes morales, jaulas sociales. Existen libertades encerradas, causas recluidas, hombres sumisos. Patios urbanos, uniformes elegantes, celdas unifamiliares amuebladas. Comedores de pago, recreo limitado, tráfico, miedo, silencio. Existen torres de cristal, observan los guardianes. Palabras prohibidas, libros quemados. Existen gritos enjaulados, hombres derrotados. No sois libres. Seguid caminando, seguid consumiendo, seguid trabajando, seguid pagando, seguid gastando. Créditos, cadenas, leyes, celdas. Rebelaos. Esto es un poema de Diego Urioste. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.